El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Haciendo un resumen del trabajo del año, de este año 2016 que está terminando, queremos hablar con el licenciado Tomás Ladic, que es el jefe del área de relaciones institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente un poco cómo fue el trabajo del año, cuáles fueron las expectativas, qué se cumplió, qué queda para el 2017 y, por supuesto, cómo fue su experiencia personal en este 2016. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Yo debería agregar, pero no porque me guste tener muchos cargos, sino también interior. Claro. Porque pues, si no, los chicos que tenemos en el interior se nos van a ofender, porque dicen, y nosotros nunca tenemos a alguien que nos represente para hablar de trabajo. Sí, nuestras receptorías, como bien lo decís vos. Uh-huh. Así que voy a hacer una mención, porque han trabajado y mucho y prolíficamente. De hecho, muchísimas de nuestras actuaciones en la Defensoría del Pueblo de la Nación emergen del trabajo de las receptorías del interior. Como referiste, vamos a tratar de ser sucintos, pero yo supongo que estos programas tipo ómnibus uh-huh. aburren y la gente dice, bueno, pero ya escuchamos todo Pero fue un año muy intenso, un año lleno de vaivenes vinculado a lo institucional, no tanto por, como siempre digo, por el hecho de que nuestra institución afortunadamente no tiene titular, pero funciona a pleno a pesar de ello, en mérito al trabajo realizado porque es quienes quedan a cargo y la colaboración que de alguna manera prestamos incondicionalmente a aquellos que estamos enamorados de esta institución, como es mi caso por haberlo sido alguna vez, como alguna vez te lo mencioné. Mira, este año fue un año intenso, fuerte. Podría arrancarte diciendo así, al voleo, que firmamos como 20 convenios, pasaron por nuestra área de distintas formas, casi 100 organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas conveniadas, otras como reafirmar los convenios ya anteriores, históricos. Hubo 4 plenarios con todos los defensores de Argentina, de esto hemos hablado en más de una emisión, uno en Carlos Paz, otro en Corrientes, otro en Tucumán y Bariloche, con los seminarios que esos eventos tenían, pero sobre todo con lo que coyunturalmente iba apareciendo de ellos, que hoy el año estuvo bastante vinculado al tema tarifario, ¿no? Sí. A la movilización de las tarifas, que fue uno de los temas preeminentes en la mayoría de los eventos, no dejando de lado cuestiones cotidianas que van desde lo más común que puede ser alguna multa por un radar que no debe ser, hasta lo más grave, como ahora se está profundizando en esta desgraciada cuestión. Siempre hablando de la reunión de la Asociación de Defensores Argentinos, que está sucediendo en Mendoza con los chicos hipoacúsicos y demás. Es decir, el espectro de temas que se tratan son muy variados y muy, muy profundos. ¿Sabés que una de las misiones que siempre nos han encomendado los que están a cargo de la institución ha sido la de la promoción, de hecho es nuestra obligación hacerlo, la promoción de la creación de nuevas defensorías del pueblo, que de hecho han aparecido algunas nuevas, las has entrevistado ya, como la de Lanús, no sé si habrás hablado con el muchacho San Martín de los Andes. Sí, colega, también periodista. Exactamente, es decir, estamos siempre motorizando y apoyando desde el punto de vista logístico en cuanto a nuestra experiencia y estableciendo esta red de interactividad que permite que la gente tenga el deseo histórico de todos quienes estamos en la institución y aquellos que la conducen en especial, que es que la Defensoría esté lo más cerca posible de la gente a través de instituciones homólogas o, como en nuestro caso particular, como institución nacional, como una suerte de primos inter pares, cerca de la gente. Por eso tenemos nuestras receptorías. Hemos creado una nueva receptoría, esa es otra novedad, en San Juan, que no la teníamos. Y obviamente hemos incentivado, mejorado y motorizado las que tenemos, que han hecho un trabajo importante. Por eso te hice la aclaración al principio del área de interior. Hemos seguramente los has entrevistado también, dado apoyo a nuevos defensores. Un defensor cuando recién llega a la institución generalmente, salvo que sean cuestiones muy especiales como ha sucedido en Santiago del Estero, debo decir que en Avellaneda, debo decir que en muchas, la gran mayoría, a donde la sucesión es una cosa natural, generalmente el que viene no sabe qué es lo que pasó antes y es como volver a empezar. Por suerte estamos nosotros y damos un apoyo, los invitamos, nos visitan, los visitamos y tratamos de que arranquen con algo sabido, más allá de que las capacidades propias de cada institución y de cada funcionario a cargo de ella hacen de que estén funcionando muy bien como lo hacen. Además también tenemos un intercambio de trabajo, ¿no? Muchas veces ellos receptan temas que pueden ser de interés nacional o que les llegan a ellos en sus oficinas y nos las pasan a nosotros, y nosotros también le pasamos a ellos cuando son temas locales o de su incumbencia para que trabajen. Hay un trabajo mancomunado con todas estas defensorías que a nosotros nos sirve también para tomar el pulso de lo que pasa en el interior más fehacientemente, ¿no? Absolutamente es así. Vos tenés la capacidad de un periodista que sabe sintetizar muchísimo mejor que yo la función de este feedback que permanentemente existe entre las instituciones, porque son autónomas, son autárquicas, bueno, guardan el mismo perfil que la nuestra, pero siempre toman a la Defensoría Nacional como una especie de hermano mayor al que acude. Claro, el papá, como que es un papá protector. Sí, pero siempre sin caer en el una suerte de abuso de protectorado, claro, ¿no? Porque cada una de ellas tiene su perfil propio y la verdad es que trabajan muy bien. Algunas de ellas hasta nos han nutrido de material, tal cual vos lo has referido, que nos ha permitido actuar en temas que serían de nuestra incumbencia y por eso nos los han dado. Nos ha acompañado el caso del defensor de Chaco, cuántas veces ha viajado con acaba nosotros. En este momento, hoy, precisamente el lunes, están haciendo una recorrida por para la confirmación de la histórica cautelar con la cuestión indígena en el Chaco, funcionarios de esta institución, que bueno, esa es otra tarea que nosotros desde institucionales hemos apuntalado a todas las áreas que así nos lo han pedido, áreas que son las verdaderas, las temáticas, las que has tenido seguramente en tu programa durante toda la semana pasada, que son el corazón y el pulmón. Nuestro apoyo ha sido logístico y en este caso tal vez por la relación directa con los titulares de cada una de ellas, una logística que viabiliza, más allá de que tenemos oficinas, que es una costumbre sana que hemos adoptado, en la mayoría de nuestras oficinas receptoras están en las defensorías del pueblo. Y para cerrar también, creo que ya haciendo el balance, también en el plano internacional, en la participación en los congresos del IOI y de la FIO, y también una muy buena relación que se ha establecido con las Naciones Unidas y el trabajo que estamos realizando con ellos, ¿no? Sí, has también dado en la tecla, como siempre. Sabés que ha sido transversal por decisión de las autoridades institucionales, el subsecretario a cargo de la institución, Juanjo Bockel, y también Carlos Jaquim en su momento, cuando estaba a cargo de ella, lo que es la Agenda 2030. Y bueno, hemos recibido visitas como la de relator para la discriminación y xenofobia que ha estado aquí en tu radio, o recientemente a Dubrov Shinomovich, que es la relatora especial para violencia de género, y nos hemos quedado con la satisfacción de se fueron, no convencidos de aquí, que a veces por la cortesía no te lo dicen, sino cuando hacen el informe vemos realmente que resaltan la actividad de la defensoría. Fíjate que ha sido muy crítica Dubrov Shinomovich con la cuestión violencia de género, y rescata nuestra resolución, la resolución emanada de la institución vinculada al tema de el registro de femicidios, ¿no? Es decir, saben que estamos en el tema. Y en el tema FIO ni hablar. Creo que tantos años siendo prácticamente fundadores de la FIO nos permiten decir de que tanto cuando fuimos a Portugal en su momento para establecer las relaciones de prelación por la presidencia que había quedado acéfala, como tantas otras actividades que distintas áreas están en este momento también realizando a través de la cooperación alemana, de la que Argentina fue promotora para que existiera dentro de la FIO. Finalmente, bueno, lo que estuvimos hablando últimamente, cuando estuvimos en Tenerife, hablando e imponiendo, imponiendo con el respeto que la palabra merita, porque todos estuvieron de acuerdo de hacerlo, como tema prioritario, dado que está en la Agenda 2030, el tema de pobreza. Bueno, yo tendría para hablarte durante una hora, y sé que estos programas lo que buscan es sintetizar de alguna manera lo que cada una de las áreas está haciendo, y es a veces muy difícil. Yo supongo que hay áreas que quisieran hablar durante horas de todo lo que hicimos, fue mucho trabajo, y yo no quiero ni ser la excepción y mucho menos abusar de la generosidad de tu tiempo, pero sí decirles a todos nuestros radioescuchas, como siempre, que hay casi 270 personas en esta institución que demuestran claramente que la Defensoría del Pueblo de la Nación funciona, está latente permanentemente, que las cuestiones institucionales, como bien quedó reflejado en la reunión de la bicameral, donde con un gesto que yo enaltezco por parte de los senadores y diputados, pidieron disculpas por no haber arribado al consenso todavía para elegir titular nacional, pero que se sentían realmente orgullosos y satisfechos que, a pesar de que no existe, la calidad humana del personal de esta institución, que va en todas las áreas y en todos los sectores, hace que esta institución siga siendo categoría A ante Naciones Unidas por el trabajo que realiza cotidianamente. Licenciado Tomás Nadic, te agradecemos mucho, te deseamos un muy buen 2017 para vos y para toda la gente que trabaja con vos. Para vos también, para todos nuestros radioescuchas, y muchas gracias. Hasta luego. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos.